Bienvenidos a Noches Románticas, donde los recuerdos emergen, donde los enamorados se unen, donde las noches se convierten en sentimiento. Noches Románticas con Manuel Rodríguez. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Buenas noches, los saluda su amigo, como le mencionaba en la entrada, mi estimado Eduardo Bravo, que nos hizo esta entrada. Su amigo Manuel Rodríguez lo saluda y bueno, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, enclaustrados, ¿verdad? Encerrados, ni hablar, hay que esperar a que pase esta cuarentena, que prácticamente ya se va a volver doble cuarentena porque se va a extender hasta el 1 de junio. Así que, ni modo, hay que acatar las órdenes de las autoridades correspondientes. Por lo pronto, los invito a que disfruten del programa del día de hoy, lunes 20 de abril del 2020. Así que bueno, vamos a iniciar con gran selección musical el día de hoy. Tenemos grandes artistas del género romántico, como lo hacemos en cada emisión. Y bueno, vamos a empezar desde España. Nos va a complacer con esta bella canción a dueto con Camila Cabello, Alejandro Sanz. Esta canción que lleva por nombre Mi Persona Favorita. ¿Ustedes ya encontraron a su persona favorita? ¿Ya encontraste a la persona favorita, mi Carlos? ¿Todavía no? Bueno, andas en búsqueda. Bueno, esperemos si la encuentres pronto, al igual que tu humilde servidor que andamos en planes de búsqueda de esa persona favorita. Vamos a hacer la cabina del amor próximamente para que estén atentos. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta emisión de Noches Románticas, noche de lunes, inicio de semana. Y bueno, Alejandro Sanz y Camila Cabello nos interpretan Mi Persona Favorita. Comenzamos una noche más, una noche romántica. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, los vientos bebo. Tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos mira. La verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Sol sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa,

Pobre Diablo es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de Emanuel, este artista que es de los pocos mexicanos que ha tenido un MTV Unplugged. Si podemos mencionar algunos, puede ser Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar y bueno, Emanuel, con esta canción que bueno, fue grabada en ese concierto MTV Unplugged. Así que bueno, espero les haya agradado. Vamos a seguir adelante. Antes de ello, quiero agradecer a todas las personas que se han estado sumando a la página. Prácticamente somos 470 personas aproximadamente que se han estado sumando de todos los rincones de la República Mexicana, gracias a la promoción que nos da las redes sociales. Y bueno, hemos estado sumando gente al por mayor. Prácticamente en 2 días hemos subido sustancialmente los seguidores. Y gracias, esperando y les agrade el concepto del programa que manejamos. Así que bueno, vamos a seguir adelante. El siguiente artista que viene enseguida son los hermanos Jesse y Joy, a dueto con Noel Chacriz. Esta canción que lleva por nombre Somos lo que fue. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Esta canción solicitada a través de la página por mi estimada Perla Hernández, que es residente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así que hasta Monterrey, Nuevo León se va esta canción. Espero la disfrutes, mi estimada Perla. Esto que es Somos lo que fue, Jesse Joy y Noel Chacriz. Continuamos. No puedo seguir, no quiero fingir, aún me hace sentir, pero no puedo evitar tanto llorar, ven siéntate, hay que hablar. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó, ¿dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extraño el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. A ti, pero hay un millón de millas que nos separan hoy. Si piensas que no hay más remedio, dime. Yeah.

de que te amé. En ti encuentro sentido, dirección y lugar. Si te pasa, a mí me pasa. Tus abrazos son mi casa. Pienso en ti cuando vuelvo a pensar. Porque nada me consuela cuando te miro llorar. Aquí te doy la vida sin dudarlo ni un segundo, sin mentiras, porque amores tan profundos nos obligan a entregarnos con el alma y con la piel. Aquí te doy la vida. Abrió un espacio en mi interior que es infinito, y desde entonces más que a ti no necesito. Te doy mi vida, yo no sé qué más hacer. Aquí te doy la vida, sin dudarlo ni un segundo, sin mentiras, porque amores tan profundos nos obligan a entregarnos con el alma y con la piel. Aquí te doy la vida, juro al cielo que no me guardaré nada. Todo es tuyo desde el día de tu llegada, dando todo es que yo todo lo encontré. Desde que te amé. Acabamos de escuchar un tema de telenovela. Sí, es tema de telenovela, esa canción de Leonel García que lleva por nombre Te Doy la Vida, el cual es el tema principal de una novela que está actualmente con el mismo nombre. Así que vamos a seguir adelante. Ahora pues vamos a remontarnos a los años 90 con el grupo Magneto, con esta bellísima canción, esta balada romántica, que bueno, la solicitó mi estimado Carlos, que bueno, aquí lo tengo en un lado y solicitó esta canción. Ya sabe, mi Carlos, que con gusto lo complacemos. Vamos a disfrutarla, esta gran canción de los años 90, Grupo Magneto, Malherido. Así que espero que ustedes no anden malheridos, solamente escuchen la canción, no se vayan a cortar las venas con galletas de animalitos, pero disfrútenla, ¿ok? Vamos a seguir adelante, aquí a través de Noches Románticas. No le cambien, seguimos con más. ¿Por qué me engañaste? Me hiciste daño, tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería. Lloré tu recuerdo, grité mira al cielo, y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija hacia la nada. Si piensas que me dejas malherido, olvídalo. El tiempo pasa, pero no mi vida.

días faltan si lloro por ti. Yo te necesito. Acabamos de escuchar a Los Ángeles Negros con esta canción que llevó por nombre Yo Te Necesito, a dueto con José María Napoleón. Este grupo de Los Ángeles Negros, quien acaba de festejar 50 años de carrera artística, en el cual lo festejaron en un recinto de la Ciudad de México, donde cantó con ellos el vocalista fundador de esta banda, o de este grupo, Germain de la Fuente. Así que, pues ahí acabamos de escuchar este gran éxito, Yo Te Necesito, de Los Ángeles Negros. Y bueno, vamos a remontarnos a otro éxito. Este éxito fue creado por el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Ahora lo vamos a escuchar en una nueva versión con Carlos Rivera y Natalia Jiménez. Esta canción que lleva por nombre El Destino. Así que, ¿qué les parece si la disfrutamos y seguimos con más aquí a través de Noches Románticas? Emisión de lunes 20 de abril del 2020. Siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Te quiero. Cuentas conmigo, yo cuento.

He perdido todo hasta la identidad. Y si lo pidieras más podría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Enseñaste el límite de la pasión. Te extraño, te olvido y te amo. Es el nombre de la canción que acabamos de escuchar en voz de este cantante puertorriqueño, Ricky Martin. ¿Y qué creen, mis estimados amigos? Ha llegado el momento de despedirnos. Sí, así que con esto, con esta última canción con la cual los voy a dejar, este tema que vamos a escuchar por último es de este grupo zacatecano, este grupo originario de Fresnillo, Zacatecas, el cual fue fundado por estos hermanos Gustavo y Adolfo Ángel. Nos vamos a despedir con este bellísimo tema de Los Temerarios. Esta canción, que bueno, es una balada romántica para todos aquellos que nos escuchan. Esta canción en especial se la vamos a dedicar a mi estimado amigo Saúl, que es fan, pero fan de Hueso Colorado, de esos que sí escuchan a Los Temerarios desde que se levanta hasta que se duerme. Esta canción, que bueno, es dedicada para mi estimado Saúl Aram. Espero que la escuches, mi estimado amigo. Nos despedimos con esta canción. Y bueno, ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta noche. Y nos estaremos escuchando el día miércoles en punto de las 10 de la noche para que pasen la voz. No olviden compartir la página, compartir el programa, darle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, y ahí estaremos compartiendo los programas cada lunes, miércoles y viernes. Por mi parte ha sido todo, los estuve acompañando al frente de los micrófonos, su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, nos escuchamos el día miércoles. Hasta pronto, bye bye. Thank you. ya no puedo seguir así. Te necesito, amor, para poder vivir. Te quiero, mi amor, por ti mi alma sufre. Noches tristes. Te quiero, mi amor, yo no renunciaré, no renunciaré a vivir sin ti. Te quiero, mi amor, te necesito. Te pido que perdones ya el pasado cuando yo te hice mal, te hice mal. Porque te hice mal. Tus lágrimas.